a la comunidad estudiantil, a la comunidad morelense y a los medios de comunicación. El día de ayer, lunes 30 de julio de 2012, fue presentada como parte del equipo de trabajo de Graco Ramírez, gobernador electo, la anterior vocera del movimiento Yo Soy 132. La compañera Sunen Carvajal estuvo a lo largo de todo este mes informando de las discusiones y las decisiones de nuestra asamblea en Cuernavaca. Sin embargo, este lunes recibió una invitación de parte del equipo del ciudadano Graco Ramírez para colaborar desde las instituciones. Invitación que esta aceptó haciendo uso de su libertad. La compañera argumentó que tomó esta decisión inspirada en el deseo de construir un mejor país con la convicción de transformar las instituciones y la forma en la que ellas hacen política. El día de ayer, en nuestra asamblea periódica, se discutió lo acontecido y se decidió nombrar un nuevo encargado de comunicar los acuerdos y anunciar las actividades de nuestro movimiento. Esto no excluye a quien decida participar desde las instituciones. Evidentemente, todos pueden participar en las asambleas y en las actividades, pero por salud de la imagen del movimiento, hemos decidido hacer este cambio. Quiero presentarme. Mi nombre es Morgan Jacobson Solórzano. Soy estudiante de filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y con mucho gusto asumiré el papel de vocero de este movimiento.